Sácalo, sácalo, sácalo, para que se prenda fuego. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se rompa el suelo. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se prenda fuego. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se rompa el suelo. Quiero que lo saque, que lo prenda y te arrebate. Que con ese culo mate cuando entramos pa' la pista. Que ando bellaqueando y ese culo se lo exploto. Casi todos los weekends piquete de terrorista. 24 siempre, siempre activo. Compro un par de vino pa' bajarme todo al arribo. Ellos están pendientes porque yo sí ando activo. Ya todos lo saben, 9-6 y suena fino, ya. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se prenda fuego. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se rompa el suelo. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se prenda fuego. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se rompa el suelo. Después de que me pegó María, sadomasoquista, me quedé encendida. Tiene mucha gata, pero me tiene en la mira. Y todas están activas, yo la miro desde arriba. Muévelo hasta abajo como si fuera la gata más berraca que se ha visto en este hotel. Él se descoloca cuando yo me vuelvo loca, vacilando esta cintura siempre contra la pared. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy lo quiero en mi cama. Y no malinterprete mi intención, es que no aguanto las ganas. No aguanto las ganas si la llevo pa' mi cama. Sabe que yo soy la clave, por eso siempre me llama. Viste, prenda toda cara y le damos hasta la mañana. Y cuando fuma marihuana me tira el humo en la cara. Cara hasta el piso ya lo baja. Y cuando escucha 9-6 esa guacha se arrebata. En la pista y en la calle mi bando a vos te mata. Ellos me quieren firmar pero este flow nunca lo atrapa, yeah. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se prenda fuego. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se rompa el suelo. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se prenda fuego. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, para que se rompa el suelo. Para que se rompa el suelo. Para que se rompa el suelo. Para que se rompa el suelo. Para que se rompa el suelo. Es el M96. La psicópata. Baby. Estamos creando un par de hits. Arroz Music en el beat.